este mes de marzo, mujer, en este mes de homenaje al feminismo de barrio, la Asociación Cultural Radio Cigüeña, en unión con el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, ha trabajado en la confección de este audio que vais a escuchar. Un audio que ha realizado las alumnas árabes de nuestra ciudad que aprenden castellano y la cultura inherente a esta lengua, y vecinas voluntarias, profesoras, que enseñan y educan bajo la luz de la tolerancia y la igualdad. Hoy, día 19 de marzo, sale a la luz este sentido sonido de un programa radiofónico con ganas de acercar culturas y mejorar convivencias. Estas son las protagonistas de las que queremos dejar constancia como premio a su labor. Gracias a todas ellas. Gemma de la Cruz, dinamizadora. Y las voluntarias, Pilar Alcover Castro, Ángeles de Pedro Alonso, Rosa de Don Pablo, María Dolores Espósito Jiménez. La monitora, Hanan. Y las alumnas, Rahma Arichuati, Nafija Akru, Farida El Musawi, Thor Merzad, Meryem Butik, Habiba Ayadi y Mireia Salazar Campoy como coordinadora de la Concejalía de Feminismos y Diversidad. Gracias de nuevo a todas ellas. Bienvenidas a todas las personas que nos quieran escuchar. Somos un grupo de mujeres, muchas de ellas alumnas y otras son profesoras del grupo de aprendizaje de castellano. Y nos hemos juntado para contaros nuestras pequeñas historias. ¿Y quiénes somos en este grupo? Buenos días, me llamo Pilar, soy vecina de Rivas desde 1982. Soy una voluntaria en el taller de alfabetización. Hola, buenos días. Me llamo Rahma. Vivo en Carnia de Rial. Vine en Rivas 2007. Estoy estudiante para aprender castellano. Hola, me llamo Nacía. Soy una alumna de centro. Llevo aquí en Rivas mucho tiempo, desde 2005. Y vengo aquí en el centro para estudiar. Hola, buenos días. Soy Sora, estoy vecina de Rivas, vivo en La Cañada y vino aquí de 2002. Vino aquí la asociación para aprender español. Hola, buenos días. Soy Hanan, soy una de las monitoras que acompaña al grupo de las mujeres que hoy estamos aquí. Vivo en Rivas desde el año 2000, así que aquí estamos. Hola, buenos días, soy Lola, también vecina de Rivas, llevo aquí viviendo 36 años y soy voluntaria de este grupo de alfabetización, del cual estoy encantada y que me está aportando muchísimo. Hola, buenos días, soy Rosa y llevo en Rivas desde hace, bueno, pues 39 años así. Entonces estoy apuntada para los talleres de alfabetización de las mujeres desde hace unos cuantos años y estoy encantada. Soy Asun, vecina de Rivas desde el origen y llevo varios años dando clase de alfabetización. Pues yo no llevo, seguramente soy la que menos años llevo en Rivas de todas vosotras, pero en Rivas he descubierto mi casa y así me siento. Y con vosotras he descubierto algo más que mi casa. Mi casa que, bueno, esta mañana he encendido la cafetera, el tostador, he ido a la nevera para hacerme lo normal una mañana. Y algunas de vosotras que estáis aquí no estabais tan enchufadas como yo, me parece. ¿Qué pasa con la luz en La Cañada? ¿Qué está pasando? Esto tiene que dificultar mucho la vida, porque yo nada más levantarme enciendo la radio, el tostador, la cafetera. Y eso un día cualquiera. pongo la lavadora. Yo, vamos, es que no paro. Creo que hace un poco complicado la vida vivir sin luz. De hecho, no podríamos estar haciendo este programa. Estamos aquí llenas de cables y enchufes. ¿Cómo es esto de vivir sin luz? Sí, vivimos sin luz es una, no sé, como sin vida, ¿sabes? Que levantamos por la mañana, por ejemplo, el día que me levanto temprano y me rizó, y luego quería para encender la luz para que se levantan a mis hijos al cole, pero no tenemos la luz, tenemos que hacer velas y muchas cosas para que hacemos el gas para hacer el desayuno a mis hijos y todos, pero no como antes. Antes estamos con la, ¿cómo se llama?, la tostadora, la cafetera. Ahora no, se ha cambiado la vida totalmente. Hacemos lo que podamos para que desayunos mis hijos tengan que se vayan al cole. Estoy un poco, no sé cómo voy a decir, estoy un poco como amargada, como no estoy bien como antes. Es que no es para menos, es que si yo me levanto un día tras otro, camino ya de muchos meses, sí. No diría amargada, probablemente diría una palabra un poco más fuerte, sí, de lo que me están haciendo. Porque esto de la luz es un derecho. No sé cómo lo veis el resto. Dicho que habéis reclamado a muchas instancias y habéis reclamado a todos los niveles. Pero, bueno, hay otros muchos derechos que también nos preocupan a nosotras. Y esto lo hemos hablado anteriormente, como por ejemplo el derecho a la educación. Algo que ejercéis cuando venís aquí a las clases. Bueno, yo me he mudado a Rivas y ahora mismo pues hay una emergencia educativa, ¿no? Todavía sigo llevando, por ejemplo, mis hijos a Madrid porque no hay colegios en suficientes plazas de colegios en Rivas. Esto es una parte. Creo que la educación es un derecho que nos preocupa fundamentalmente. Vosotras sois voluntarias para apoyar a estas mujeres en el aprendizaje del idioma. Pues sí, es un derecho y es fundamental. Lo tuve claro cuando me jubilé, hace ya 16 años. Quería hacer algo porque sabía que las 8 horas de trabajo, pues para estar en casa me iba a sobrar tiempo, porque llevo toda la vida trabajando y sabía lo que me ocupan las tareas. Entonces, pensando qué podía hacer, en el ayuntamiento pregunté si había algunos talleres y tal. Me dijeron, hay talleres y tal, pero vamos a montar, o estamos montando un taller de alfabetización para mujeres extranjeras. Y dije, ah, pues ahí. Y claro, al final yo me figuraba que mujeres extranjeras en Rivas fundamentalmente serían las mujeres de la Cañada. Y bueno, pues me pareció que si no conoces la lengua, difícil lo tienes para todo. Porque yo he viajado un poco por el extranjero, a veces he viajado casi sola, y cuando llegaba a un país que no sabía la lengua, decía, bueno, ¿y ahora qué? Yo iba muy entusiasmada, ah, qué bien, no sé qué, mi mochila, no sé qué, no sé cuánto, con algunos contactos. Entonces pensé que si estas mujeres no aprendían el castellano, pues iban a tener muchas dificultades en su vida diaria. Y entonces, nada, fue una decisión que aún me parece de las mejores de mi vida. Estoy muy contenta. Ellas son mujeres que se implican mucho, tienen muchísimo interés. Ahora también hay mejores, más medios que cuando yo empecé, que estábamos todas las mujeres de los niveles que eran, que fuesen todas juntas, era muy difícil. Y ahora, bueno, pues hay también coordinadoras, hay también una mediadora que conoce los dos idiomas, que nos ayuda mucho. Y bueno, pues creo que fue un hallazgo encontrar ese hueco para dedicarme a ello. A ver, Rosa. Rosa, oye, yo voy a contar, por favor. Mira, mi vida laboral se terminó a los 65 años. Entonces, yo no tenía ni idea lo que iba a hacer, pero sí me lo comentó Pilar. Y entonces, a mí me ha servido de mucho he conocido a muchas mujeres y estoy muy a gusto con ellas, aunque no las entiendo demasiado, pero al final terminamos todo bien. Entonces, yo estoy encantada de estar dando el taller. Me ha servido porque ahora tengo yo que servir. Ya he terminado de trabajo, entonces estoy muy contenta. Sí, es de verdad. Somos aquí, no somos alumnos y profesores, es de verdad. Es como familia. Siempre tienen ganas de escuchar, tenemos alguna duda, queremos algo. Es de verdad, somos aquí muy, muy, muy contentos. Las mujeres de Cañada vienen casi todas en el centro, es el único centro de donde para aprender, para muchas cosas. Por ejemplo, yo llevo muchos años y cada año aprender más cosas, más de todo, general, de todo, no solamente de cómo puedes escribir o leer, no, toda información, de todo, todo. Es de verdad, son muchísimas gracias. Pero yo creo que estas mujeres, al final habéis constituido me decís que sois casi una familia. Yo veo que las profesoras os enseñan unas cosas, o las personas que participan, como voluntarios, pero vosotras os lleváis grandes aprendizajes. Sí, hombre, yo realmente creo que más que enseñar estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo la ilusión que ponen, que me parece increíble que mujeres que jamás han ido a la escuela, que nunca han estado estudiando, yo las veo, cómo miran el lápiz, cómo cogen el lápiz, con qué ilusión hacen la letra. Y de verdad eso a mí me ilusiona, de pensar que, bueno, que la vida continúa siempre, que la ilusión no va con los años, porque aquí hay mujeres mayores. Y bueno, yo estoy fascinada de ver qué ilusión ponen, qué ganas de trabajar, y lo que se ríen, porque nos reímos un montón. O sea, tienen un sentido del humor que hay raros el día que no nos estamos riendo, por lo menos, yo qué sé, un 15 minutos. O sea, vamos, que os agradezco infinitamente y creo que no estoy enseñando, sino que me estáis enseñando. La verdad que yo agradezco a todos mis profesores, porque antes que yo no sabía, yo no podía hasta hablar de tímida y de tanta vergüenza, y no puedo hasta, por ejemplo, sentar, yo estoy sentada con... Antes no podía, y por nuestros profesores, gracias a ellos, que estoy sentada con ustedes, de verdad. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias a vosotras, compañeras. Muchas mujeres no estudian en Marruecos, de pueblos. Mucho esfuerzo. Las profesoras tienen muchas fuerzas a ellos. Sabes escribir, sabes hablar. Nosotros también, antes no sabía nada cuando vine en España, no tiene idioma de español. Aprender, como dice Nacija, hay actividades con Hanna, con abogadas, hablamos con los derechos de como de niños, de mujeres, cómo se llama de derechos de todo. Hay actividades, sabemos todo, hay verbos, todas cosas. Antes no sabía nada, ahora mejorar gracias a vosotras, mucho ánimo con nosotras. Queremos todas las profesoras. ¿Qué importante es esta red, esta sororidad? Bueno, yo por añadir que también llevo unos cuantos años acompañándolas, y la verdad es que todos los días aprendo algo nuevo con ellas. En ellas veo también, me veo a mí misma cuando llegué a España, que no sabía absolutamente nada de castellano, no conocía ni siquiera España ni la lengua. Veo en ellas a mi madre, veo en ellas a mis vecinas de cuando llegamos, y veo cómo se superan día a día. La fuerza que tienen es inmensa, y para mí son unas, vamos, son lideresas, son maravillosas, y por lo que han comentado mis compañeras también, el esfuerzo y el empeño que hacen todos los días en el aprendizaje, ¿no? Porque aparte de clases de castellano, ya reciben talleres muy diversos, ¿no? Todos están como muy focalizados al empoderamiento, y se nota el avance que han pegado en estos últimos años, porque ellas quieren y ellas están ahí en el día a día y hacen todo por superarse, ¿no? Hablábamos de lo importante que es crear esa red, la sororidad y las redes que creamos entre mujeres. Aunque Pilar nos apuntaba antes que este año, el 8M, ha sido diferente y te enfadaba un poco. Sí, me enfada porque las mujeres, y me aprecia también a los hombres, somos muy responsables. Entonces, sabemos que estamos en pandemia, que hay que mantener las distancias, que hay que llevar mascarilla, todo eso lo sabemos. Entonces, me parece que se nos ha tratado desde los poderes públicos como menores de edad, porque se hacen en los bares, a veces pasas por las calles y están llenos de personal, en las mesitas, si están cuatro personas, no guardan las distancias porque es libre. La gente se quita la mascarilla no solamente para comer, sino también, bueno, para charlar. Entonces, esa prohibición, además, solo de la Comunidad de Madrid, me parece que ha sido un abuso. Me parece que están aprovechando esta situación para merma de nuestros derechos. Yo lo he sentido así, porque se han hecho otras cosas. Hace nada se han hecho manifestaciones, seguramente, vamos, lo hemos visto por la televisión, sin mascarillas, diferentes cosas, diferentes concentraciones. Entonces me parece que hay muchas varas de medir. Y así a todo, claro, algunas mujeres que son más valientes y que han salido a la calle y han dado ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. No nos tienen que decir cómo tenemos que hacer. Las mujeres somos dadoras de vida y entonces sabemos muy bien qué tenemos que hacer para que la gente no se contagie, para todas esas cosas. Entonces, bueno, pues me he sentido que los que han tomado la decisión, bueno, pues nos han mermado nuestro, pero bueno, aparentemente, porque vamos a seguir peleando. Yo comparto la idea de Pilar y además voy a contar una anécdota. Vivo aquí en Rivas y ayer sabíamos que no se podía hacer ninguna concentración, no se hizo. Sencillamente paseamos, si conocéis el Parque Lineal, pues paseábamos por el Parque Lineal, pues íbamos dos, tres amigas, sabíamos que más de cuatro no íbamos. Parque Lineal para arriba, nos alejábamos, es decir, que en ningún momento estábamos más de cuatro. Y mi sorpresa fue cuando vi el coche de la policía, que me quedé y dije, no me lo puedo creer. Había menos gente que cualquier día de los que paseamos por el Parque Lineal, que está lleno de gente. Había menos gente, porque hacía un mal día ayer. Y bueno, me quedé alucinada, porque efectivamente estábamos paseando y no sé qué nos consideraban, no sé qué pensaban que podríamos hacer, cuando había un coche de policía, para arriba y para abajo. Y en un momento dado ya se bajaron y empezaron a pasear, a ver si... Bueno, pues eso, una indignación absoluta, o sea, absoluta. قلبي اللي تفكرني في المر الخامج وتشق صدري لهذي عند الفج نسيبها ترجعني وتتبسم وتميل على صخرة تشير لصبياني ركبات مواج الويل ولا وش بيهم يا ضرار الغربة تغنى فيها تجيب بهيا قمر الصيف وفي المشتات وسد الريج رميني بالوردة غير من كانك وزم لا باغي تعيش تمهد مو خيمتو بالمطار قيل الفجر مرات وصيح على رأي برخامو لوحات بدم داك الجريح رغيف مسكين ياكلو عشرة بدا بالقليل تنالك كترة نساي مربية هيما تهجرك في نص الطريق حياتك ما هي عشرة أرض قبل قليل نالك كثرة ليالي صفيحة والنغم ليها اسمي فرحة العيال صيحة وجوع تذكرني في المر الخامج وتشق صدري لهذي عند الفج نسيبها ترجاني وتتبسم وتميل على صخرة شير صبياني ركبات مواج الوي Este 9 de marzo aquí estamos contando nuestras pequeñas historias, un grupo de pequeñas mujeres, pero al final mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas somos quienes cambiamos el mundo o el trocito de mundo en el que habitamos. Y hoy estamos aquí para hablar de... Estábamos hablando de lo que ocurrió ayer, ese 8M, y de feminismo. Esto del feminismo, de la solidaridad entre mujeres... ¿Qué opinamos de esto? A siglo XXI, año 2021, ¿cómo va? ¿Cómo vamos las mujeres? ¿Qué evaluación haríamos? En cuanto al día de ayer, en cuanto al 8 de marzo, la verdad es que lo he vivido con mucha tristeza, a diferencia de otros años, porque en otros años ha sido toda una alegría de estar preparando el 8M con tiempo y de encontrarnos en las calles y desde la mañana en actividades concentradas hasta acabar en la manifestación. Y este año pues hemos recibido la bofetada esta de parte de la delegación de gobierno de prohibición de las manifestaciones y nos ha dado un bajón general, pero eso no significa que la lucha haya parado por el día de ayer. Es decir, que desgraciadamente, que preguntabas que si todavía teníamos que seguir luchando por nuestros derechos, pues desgraciadamente sí, porque lo estábamos viendo a día y más que nada hay que ver en la pandemia quién ha estado ocupándose de todo lo que es esencial de la vida. O sea, toda la parte esencial de la vida, los trabajos esenciales, lo estábamos ocupando las mujeres. Incluso en nuestros propios hogares, que yo misma lo he vivido, ¿no? Cuando nos hemos replegado a teletrabajar desde casa, evidentemente yo tenía que teletrabajar desde el salón con mis hijos. Ya no sabía si utilizar los codos o los brazos o las manos para quitármelos del medio, para que no me molesten. O cuando mi marido pues podía estar acción y luego trasladarse a su oficina, ¿no? Tranquilamente, y yo peleándome con los niños en casa para teletrabajar. Eso pues demuestra evidentemente que al final las que nos tenemos que sacrificar en el día a día, porque nuestros sueldos son menores que nuestros maridos, bueno, en este caso porque yo estoy casada, hablo de mi situación, ¿no? Porque nuestros sueldos son menores, entonces la prioridad la tiene que traer la parte económica más alta, ¿no? En que tenga más comodidades para poder trabajar. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto al feminismo, yo creo que bueno, pues que en este siglo XXI, en la sociedad en la que vivimos, creo que las feministas en general deberían de incluir otro tipo de feminismos, ¿no? Que no estemos todavía en esta guerra de feminismo blanco, feminismo negro, sino que se reconozca también los otros feminismos. Las racializadas, el feminismo islámico, que al fin y al cabo todas somos feministas, ¿no? que la base principal y fundada del feminismo es llegar a tener una igualdad en condiciones con nuestros compañeros hombres. Sabias palabras, Hanan. ¿Y tú no tienes el carnet de feminista, entonces? No. Bueno, yo he nacido feminista, gracias a mi abuela, a mi madre y a todas las mujeres que me han precedido en mi familia. Pero sí tienes razón, que parece que hay unos tics que hay que cumplir para que te den el carnet en ciertos ambientes. Pero la realidad es que en el ambiente general, ¿no? y en nuestro día a día, cuando creamos estas redes diarias, no necesitamos que nadie nos ponga ningún sello. Cada una está en su momento, en su vida y en su y en lo que le rodea haciendo su lucha, sola o acompañada. Sí, acompañada mucho mejor, ¿no? Y yo siento que sí que hay un feminismo internacional ahora mismo, sí que hay como una sororidad a nivel internacional y no hay que mirar nada más que a Latinoamérica y a África, ver un poco toda esa sororidad y esa fuerza de mujer que está cabalgando fuerte. Yo creo que eso es lo que les da miedo para acabar haciendo maldades, como han hecho ayer con el mural de Ciudad Lineal o la otra estructura, en la otra parte de Bilbao, creo que en otra parte del país, ¿no? También que habían atacado todos los símbolos feministas, ¿no? A la gente que le preocupa, o sea, le molestamos. A ver, yo lo de que está sucediendo en Madrid me está dejando un poco así, que no lo habíamos vivido nunca, lo de prohibirnos en Madrid todo, pero desde el gobierno hasta el gobierno de la Comunidad de Madrid, gobierno del ayuntamiento, es que no nos han dejado salir nada a mí. No lo recuerdo yo que haya habido una cosa así otras veces. Me he quedado un poco como, no sé, a ver si ya aprendemos a votar, ¿vale? Sora. No te preocupes, Hanna, si no es este año, tenemos que seguir todos los años, tenemos que luchar siempre y tienes que sepan ellos que estamos siempre luchando, tenemos que luchar hasta que sigamos nuestros derechos. Derechos que no ha sido nada fácil conseguir, no, y que hay que pelear cada día. Claro, viendo lo que está pasando, es que tenemos que seguir luchando día a día, claro. Y además las jóvenes también, que hay muchas jóvenes, que te da mucha alegría ver a la gente joven cuando sale a la calle. A mí me da mucha alegría. Sí, ayer concretamente el acto que hubo en Rivas era de una asociación de chavalitas jóvenes. O sea, que eran las que estaban. Y yo también lo que quería comentar es que además el feminismo es una pena que no se haya podido celebrar, pero que tenemos que luchar, pero día a día en nuestras casas, en nuestro trabajo, en las conversaciones, en el vocabulario, es decir, que es una lucha diaria. Y demostrar diariamente que somos iguales, o sea, que podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hablar, podemos hacerlo exactamente igual, pero que es una lucha diaria, o sea, y sobre todo con nosotras mismas y con la gente que nos rodea, o sea, diaria. Además, Lola, yo diría que no hay batallas pequeñas, o sea, el estar hoy aquí delante de un micrófono alzando nuestra voz cuando toda la vida nos han dicho que calladita estás más guapa o me gustas cuando callas. Cállate tú, Neruda. Te gustas cuando callas. Claro. Es verdad. El decir cosas sin juzgarnos, sin pensar si parece que una mujer cuando sale a la palestra tiene que hacer cosas extraordinarias. Yo pido nuestro derecho a equivocarnos y que no pase nada. Porque también hay que ver desde las instancias públicas la cantidad de cenutrios que hay, ha habido y habrá. Y no sienta ninguna vergüenza por decir cierto tipo de cosas. Nosotras no sentimos esa impunidad. Siempre parece que cuando abrimos la boca tiene que ser para sentar cátedra, para decir cosas muy bien argumentadas. No, yo hay veces que solo quiero decir lo que me sale en ese momento. No voy a decir de dónde, pero lo que me sale. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque puede generar cierta incomodidad a alguien o porque estoy ocupando mi sitio, que parece que cada vez podemos ocupar menos sitio y tenemos que ser más delgadas, más calladas, más ocupar menos espacio. Ocupar los espacios, salir de casa, venir, ocupar un espacio público para aprender, para compartir, ya es un acto revolucionario, ya es un acto político. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, más bien diríamos muchísimo, porque yo recuerdo mis primeros trabajos. Recuerdo una anécdota que no se me ha olvidado porque no se me puede olvidar. Yo trabajé muchos años en Uralita, en la fábrica de Getafe, y allí comíamos. Hacíamos jornada, una hora para comer y luego continuábamos. Y después de comer, bueno, pues había un ratito, siempre en una hora nos sobraba tiempo para. Y entonces, pues un buen día, fue el único día que lo dijo uno de los responsables de la oficina. Estábamos así allí, algunos fumando, otros no. Dice, bueno, ahora las niñas van a ir a por los cafés. Dice, bueno, las niñas van a ir a por los cafés y se nos quedan mirando así todas las... Yo tenía 18 años y las demás, pues poco más o menos. Y digo, ¿las niñas a por los cafés? Y dice, sí, porque digo, no sé, yo miré así, digo, yo no tomo café, o sea que esta niña por el café no va a ir, si me apetece ir por el café iré a por mi café, no a por los cafés aquí de todos. Y me acuerdo, no se me ha olvidado esa anécdota de aquello. Ahora es verdad que ha habido un cambio brutal, pero es un son los derechos, estamos viendo que igual que se ganaron con mucho esfuerzo, se pueden perder, se pueden perder. Entonces hay que estar siempre al acecho, además lo que decían las compañeras, lo que decía Lola, a veces en las conversaciones, en los chistes que cuentan, que bueno, que maldita la gracia que tienen muchos de ellos, ¿no? Entonces hay que estar un poco al pie del cañón. Y luego también en nuestras casas, pues nos ha tocado, a mí me ha tocado, porque, bueno, los compañeros o los novios que hemos tenido, o los amigos, muy majos, pero llegaba un momento, estaba sin hueso, ¿no? Bueno, las tareas de la casa, no es que te ayudo, no es que no es que me tienes que ayudar, hay que hacer las tareas, y hay que hacerlas entre los dos, y cuando hemos sido cuatro, pues entre los cuatro. Yo creo que es un tema que sigue ahí candente, que en cuanto que te descuidas, te pegaré el hachazo, por lo tanto, hay que seguir en la pelea. ¿Compartís este punto de vista? ¿En casa quién lleva el grueso de las tareas del hogar? Sí, sí. Por ejemplo, en mi caso yo tengo chica y chico, y están, pero la chica hace una lista. Mira, yo hacer esto y tú hacer esto. Nada más. No, ella es pequeña, el chico es el mayor. Pero en la casa yo sale este tema porque ellos son... Ella siempre dice, tú hacer esto y yo hacer esto. Ya, no puedes hablar más conmigo, así, así, así. En primera vez un poco... Sí, pero ahora son fenomenales los dos, sí. Porque mi hija es una chica que le gusta... cualquier cosa le dice y van a hacer, ¿sabes? Está muy fuerte, ¿sabes? El chico siempre está un poquito, no le gusta entrar con ella con muchas cosas. Entonces ahora sí dice, vale, no pasa nada. Entonces para mí es una cosa muy, muy, muy buena, es de verdad. Sí, son... Yo creo que esto hay un cambio. No es como en mi caso, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso siempre la chica van a hacer todo, el chico siempre entra a la última, las cosas buenas para él. ¿Sabes qué? Ahora no, ahora es de verdad, son casi iguales. En todo. Que nuestros hijos no son como nosotros, son diferentes, de verdad. Sí, tiene razón mi compañera, porque antes nosotros que... nuestra costumbre trabaja la chica más que el chico. Pero venimos aquí y veremos las cosas muy diferentes. Ahora no, ahora tienes que hacer los dos iguales. Por ejemplo, coge la cama y ya se coge su cama y tienes que participar en todo. Antes no, pero ahora se ha avanzado muchísimo. Este cambio de los hombres y las mujeres. Antes la hombre no ayudaba a la mujer... de nada. Ahora, por ejemplo, los hombres ayudan a las mujeres en casa cuando salimos y mi marido en casa, ayudar cualquier cosa, preparar la comida, cosas fácil. Las hijos también preparar los desayunos. El cambio de los tengo hijos y una hija. Antes la hija no podía dar mucho, por ejemplo, no podía la hija tener conducir un carnet de conducir en Marruecos. Ahora igual como mi hija como mi hijo, ella tiene carnet de conducir y mi hijo también. Sale sola también no pasa nada. Antes no, como igualdad con mi vida de mis hijos y mi marido. Este cambio. Sí, grandes cambios. Sí. ¿Era tu hija o algo me comentabais? ¿Qué ocurre cuando realizan, tienen que hacer unas prácticas después de haber hecho unos estudios, hay que hacer unas prácticas o las empresas en prácticas. Sí, mi hija cuando tiene práctica de radio medio, fue en empresa de Mafri, primera vez en el cole, y hago, ¿cómo se llama? La empresa con panuelo, vale. Cuando fui la empresa de Mafri, ella deja el panuelo. Mi hija, cuando entra en, ¿cómo se llama? La empresa de Mafri, quita el panuelo. Cuando vuelve a casa, pone el panuelo. Y a grado superior, también. Cuando una abogada, primera vez, sí, con ¿cómo se llama? La alcohol, cuando, ¿cómo se llama? En la hoja, ¿entrevista? Sí. Cuando fui la, ¿cómo se llama la abogada? Cuando ella entra, la abogada dice, tú entra una, ¿cómo se llama? Iglesia, tiene velo, tú entra en iglesia, mi hija quita el panuelo. Cuando entra en la oficina, entra la, cuando vuelve a casa, pone el panuelo. Este, la, ¿cómo se llama? La lío de mis hijos en prácticas. Ahora ella trabaja con panuelo en la oficina. Ojalá ya esté el momento en la oficina muy grande y trabaja con panuelo. A mi hija, cuando estaba antes con el panuelo, pero cuando se fue al grado medio y un cole aquí, no todos los colegios. El cole que se fue ya iba para estudiar auxiliar de la enfermería, dice, tienes que quitar el panuelo, así o así. Entonces, dice que no, y nuestros padres no querés, dice, pero ellos me han llamado a mí, dice que si puede entrar con sin panuelo, y luego cuánto si sale del colegio, tienes que hacerlo. Entonces ya está, quedamos así. Cuando se entró también, estaba trabajando ahora en auxiliar en el hospital, y tampoco dice que no se puede con el panuelo. Y nosotros, la verdad, queremos luchar por eso, por nuestra religión. Uh-huh. Por Dios, no me sale la palabra. ديرها انا عربي سي احنا كنلوتشارو هادشي ماشي على حساب باش تعمل بنتي البانويلو. احنا كنلوتشارو على هادشي هادي على حساب الدين ديالنا. شنو كيقول؟ يعني كيقول خصنا نعملو البانويلو. Traduzco a punto lo que quieras. A ver, lo que comentaba Zora, y bueno, yo no solamente lo hago por el tema del panuelo, sino también tiene que ver con nuestra religiosidad, ¿no? Y la práctica dentro de las religiones, llevarlo, pues por eso queremos luchar por ello. Y yo lo que quería añadir a este punto, que bueno, pues que desgraciadamente mucha parte de la sociedad que todavía no se ha dado cuenta que vivimos en una sociedad mestiza, ¿no? Y una sociedad totalmente multicultural, intercultural, porque la mayoría de las generaciones de mujeres, de niñas, de hijas de migrantes, muchas de ellas las que llevan panuelo, lo llevan por elección, su propia elección, su forma de vida, su forma de ser, su forma de presentarse ante el mundo, forma parte de su identidad, y se están encontrando con muchas trabas de estas características que comentaba Rahma y Zora, porque sí que ha habido muchas denuncias por parte de estas chicas, especialmente veladas, que cuando llegaban a hacer las prácticas o llegaban a tener una entrevista en una empresa, que previamente supuestamente sus profesores ya las conocen y saben que ellas llevan panuelo, pues que ese contacto con la empresa para las prácticas o lo obviaban, o la empresa en ese momento se hace la vista, ¿cómo se dice? Gorda. Pero luego cuando se presentan se encuentran con este tipo de vejaciones, ¿no? O con este tipo de rechazo frontal. Hay muchas que ni siquiera las dejan entrar por la puerta, ¿no? Cuando las ven llegar, ya desde la puerta dicen, no necesitamos, no, nosotros no hemos pedido, nosotros no queremos a nadie. Entonces yo creo que estos son discriminaciones en el día a día que van de alguna forma haciendo, ¿no?, como un cuello de botella para muchas de ellas en cuanto a su salida profesional o su formación universitaria o de lo que quieren ser, ¿no? Que sí que, bueno, pues que ellas están manifestando que tienen que luchar porque consigan el derecho de que se las vea y se las respete tal cual, ¿no? Pues compañeras, hasta aquí hemos llegado esta mañana. Ha sido un placer compartir espacio y este momento con vosotras. No sé si queréis despediros, aportar algo, cerrar este taller en el que hemos trabajado durante varias sesiones. Yo solo puedo deciros que he aprendido más de lo que esperaba, que espero que con que os llevéis un cuarto de lo que yo me llevo estaría absolutamente feliz, y que ha sido un placer trabajar con este grupazo, que sois unas mujeres poderosas y que me ha encantado compartir este espacio y este tiempo. Yo también dar las gracias a la concejalía y a las talleristas, a Gemma y a Mireia, por llevar a cabo este taller. Es mi primera vez en estar delante de los micrófonos, o sea, nunca había hecho radio antes, por lo tanto es la primera experiencia. Aparte de compartirla con todas mis compañeras, tanto alumnas como profesoras, así que encantada, muchas gracias. También a nuestros aliados técnicos, que son Radio Cigüeña, que ha hecho posible, ha facilitado el que ahora llegue y se nos escuche. Bueno, yo también quería dar las gracias, Gemma, Mireia, me ha gustado mucho el curso, me ha parecido muy interesante y divertido, que es también de lo que se trata, ¿no?, de pasarlo bien. Y bueno, pues me ha gustado mucho y espero que repitamos algo parecido. Muchas gracias, Gemma y Mireia. Y la verdad que ha estado muy bien, no me creía yo que podía hablar lo que estoy hablando. Entonces, muchas gracias a todas, ¿vale? Para mí ha sido también una sorpresa. Cuando yo empecé con las mujeres, con las compañeras, esto hubiera sido impensable, era totalmente impensable, claro, por la poca facilidad que tenían con el idioma y también, bueno, por todo lo que es la vergüenza, no estás en un sitio que no conoces. Pero estoy muy contenta de que estas mujeres, el paso que han dado, que están dando cada día, y talleres como estos o parecidos, pues hay que hacer más. Gracias, Gemma y Miri. Primera vez hablo con micrófono. Es encantada con vosotras. Buen día. También gracias a todas y encantada con vosotras. A ver, gracias a todas. Es de verdad y es la primera vez, como todas, pero estoy muy contenta, es de verdad. Este taller es muy, muy, muy, muy bueno y gracias a todas. Muchas gracias a Gemma y Mireia y a las profesoras y mis compañeras, que estoy con ellos siempre, estoy cantada con ellos, y gracias a estos señores que están aquí en la radio. Nunca en mi vida que me... ما انا عمري ما قلت انا نهضر في الراديو وانا كنهضر بالميكروفون وكنهضر في الراديو. Pues mujeres, si no podemos bailar, esta no es nuestra revolución, así que a bailarla. Poco he entendido que en la vida no se camina por andar. Poco a poco he entendido. Aje tshufu ya nas, kif el hal wala zerban. Ma bqina na'rfu nmshiu khatwa khatwa. Shiki jri el alman, w shifqt fik el amal. Ma bqina nhasu brahat el bal. كيف تشوف حال الناس كيف كانوا عايشين زمان في البركة والنية كانت حاجة ثم قضية وخاتي جري وتحفر وقت ما كترحم حياتي خودي بيدي وعلميني نمشي بشوية تدعينيك وحبان شوف فاش كتخمم هالدنيا ما دايما Porque la vida no se camina por andar. Se recorre para crecer y entender que siempre adelante se logra más grande. Que siempre adelante se logra más grande. Vida no sé.